Hola, amigos. Este es un programa de la Warner Brothers para la televisión. Box y los buitres. Quiero que todos vayan a cazar algo para la cena. Veamos. Tú un caballo, tú un venado, tú un ratón y tú una vaca. ¡Muy bien, mamá querida! ¡Matador! ¿Qué estás esperando? ¡Ve con tus hermanos! ¡Anda, date prisa! ¡Eh! ¡Ah, no! No, yo no tengo ganas de ir. No, yo no voy a ir, no. ¿Eh? Al menos da una vuelta y caza un conejo o algo parecido. No, yo no voy a hacerlo, no tengo ganas de ir. No. No, señor, no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo, no tengo ganas de ir, no lo voy a hacer. No. La mira. Te vemos, 69. ¡Qué buen número! ¡Te vemos! Te espero que nos veas porque la visibilidad es nula. Viene en línea recta. Aterrizarás. Viene. Viene quebrándose todo a la derecha, quebrándose y se quebró. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Mi mami me dijo, ve y tráete la cena. ¿Para la cena? ¿Y qué cocinará? ¿Qué buscas exactamente? Es un... ¡No me digas! ¡Déjame decírtelo! ¡Un delicioso conejo! De acuerdo, me atrapaste, pero deja que me ponga presentable para tu mamita. No tardaré mucho. Impresionante, fui demasiado inteligente para él, Kohyu. ¡Qué buitre espantoso! Tiene la cara de un niño baboso. Amigos, ¿saben una cosa? Presiento que ese conejo me está viendo la cara de... A ti no te amarraron las manos de pequeño, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Cuchi! ¡Ay! Harry. Me siento como una marimba. Lo supe todo el tiempo. ¡Te tengo, conejo! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Mamá, soy Paquito! ¡No haré travesuras! ¡Ah! ¡Qué buen salero! ¿Por qué no hacemos esto más seguido? ¿Te refieres a bailar como esta noche? ¿Por qué, cuándo, dónde, cómo? ¡Mamá! ¡Ah! Oye, ¿qué le hiciste a mi pequeño bebé? Mantenga la calma, señora. El niño está bien. Mire. ¡Oh, mi pequeño! ¿Y tú? ¡Tú eres mi superhéroe! ¡Eso es todo, amigos!